El día 8 tuvo lugar en la Casa Coreana en Tokio el banquete dedicado al 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, Gloriosa Patria. Participaron el presidente Ho Chung-man, vicepresidentes y directores del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, la Chongnyeon, titulares de las direcciones de la Chongnyeon en Kanto, directivos de entidades centrales y de trabajo y comerciantes e industriales coreanos. Y fueron invitados personalidades de las esferas política, económica, social, cultural y de prensa de Japón, miembros de embajadas de varios países y representantes de organismos internacionales y corresponsales especiales en Tokio.